Desde los estudios centrales de Radio Almaina, Radio Ortigas, con H. Buenas tardes, queridas oyentes, y bienvenidas a un nuevo programa de Radio Ortigas. Son las 7 de la tarde aquí en Granada, las 6 en Canarias, para todo lo, para el canario que nos pueda, la canaria que pueda estar escuchando, si es que hay alguna, o desde Estocolmo, o desde, sería el colmo ya que estuviera alguna. Hoy es martes 7 de octubre, si lo escucháis en diferido ya no lo será. Y bueno, como le hemos cogido el gusto a hacer directos, pues seguimos realizando el programa así, en rigurosísimo directo. Oh, yeah. Por fin podemos decir esto y no es mentira. Llevamos 3 años diciéndolo. Somos, como ya sabéis, del colectivo Ortigas, con más de 20 años realizando agroecología autogestionada en Granada, y os traemos aquí de nuevo las ganas de conectar entre nosotras y con vosotras, de conectar con la tierra y sus ciclos, implicarnos en la alimentación, meter las manos en la tierra y mostraros que cultivar de forma horizontal nuestros propios alimentos es posible. Y aunque parezca mentira, hoy en día hacer esto es algo revolucionario. Efectivamente, como revolucionaria es la contestación de la calle al genocidio que sigue ocurriendo en Gaza. Desde Ortigas exigimos que el genocidio y la ocupación acaben ya y que haya justicia y reparación. Para ello hemos salido estos días a las calles para gritarlo todo lo alto que hemos podido, y lo seguiremos haciendo. Y hoy venimos con un programa atravesado por el agua, y sabemos que una parte de la ocupación sionista de Palestina se hunde justamente en eso, en las fuentes de agua. En el programa de hoy encontraremos noticias, recomendaciones, una super entrevista y mujeres acalladas por la historia con mucha relación con el agua, un elemento tan básico para la vida y la agricultura. Así que pues no perdemos más el tiempo y comenzamos. Empezamos. O comenzamos, empezamos. Lo que queráis. Carrusel de noticias. La noticia que traemos hoy es que el Ayuntamiento de Granada aprueba un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con los regantes para entubar la acequia gorda. Bueno, estas obras van a mejorar, según el Ayuntamiento, claro, el fluir del río con normalidad, eliminar estancamientos y mejorar la salubridad y el entorno ambiental del río en su paso por la ciudad. 6,4 millones de euros van a costar las obras. Ahí está. El objetivo es que la acequia vuelva al trazado original que tenía, desde la que los y las agricultoras podrán abastecerse, eliminando o liberando la compuerta cero del río Genil en su paso por el Hospital Universitario Inmaculada, que está elevada para favorecer el riego, y esto genera uno de los problemas principales para la población, que es el estancamiento, residuos y olores en el cauce urbano del Genil. Y este quizás ha sido el mayor problema de haber mantenido la acequia a cielo abierto como está a día de hoy. Bueno, la compuerta cero estará abierta durante la campaña de riego y el resto del año estará cerrada, con lo que se evitan estos estancamientos y olores para las vecinas. Las obras también adecuarán la gestión de las 7 compuertas del cauce del Genil, que asumirá el Ayuntamiento una vez acabados los trabajos. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento dijo que estas obras favorecerán recuperar el valor de la acequia gorda, mejorando su calidad ambiental, reducir riesgos de inundación y transformar el entorno urbano. Entonces la acequia se entubará y será soterrada, lo que permitirá la reurbanización del Paseo de la Palma. Reurbanización. ¡Cling, cling, cling! Bueno, yo, compas, no sé si os habéis enterado de algo o de un poco, pero yo estoy algo perdido. Por eso, si os parece, pasamos a la entrevista y a ver si nuestra invitada de hoy nos aclara un poco más sobre este tema. La entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Mar Osuna, por tercera vez. Bienvenida, Mar. Mar, como llega, bueno, ella además de mujer es una arqueóloga ambientalista y arqueóloga del agua. Nos viene a contar cosas muy interesantes sobre este tema. Rebienvenida, Mar. Muchas gracias por volver a contar conmigo. Yo encantadísima de estar aquí compartiendo con vosotras. No sé si quieres empezar ya a comentar la noticia o bueno, explicas un poquillo, yo qué sé, por dónde empezamos. Puede ser que empecemos al revés y que empecemos por la noticia, aunque me habéis comentado, ¿no?, que íbamos un poco a entender la gestión del agua en la ciudad y después íbamos a ver la noticia, pero si queréis empezamos por donde al revés, quieras. Porque creo por que donde quieras tú, sí. Pero creo que están, como estaba comentando Rodrigo, están sumamente enrevesada la noticia, que es difícil también de entender, ¿no? Porque claro, la noticia nos llega a la conclusión de que es una medida para revalorizar la acequia gorda y su cauce de agua para el riego, pero a la vez nos dicen que la van a entubar. Entonces, claro, ya de entrada eso te explota la cabeza si entiendes un poco de sistema de acequia, ¿no? Entonces, de entrada, si queréis, os voy a comentar el valor más fundamental que tiene la acequia y después vemos su origen y por qué Granada es casi sinónimo de acequia, ¿no? Fantástico, me parece. Entonces, uno de los valores más importantes de la acequia es su carácter de conducción de agua de manera constante a cielo abierto, porque no solo se oxigena el agua, sino que a la vez va generando suelo con sus filtraciones y en la medida que se diseñó para esta ciudad, pues generaba suelo, ecosistemas bioculturales y, por supuesto, pues nutría de no solo a lo doméstico y lo religioso, sino que igualmente pues fue la, diríamos, la actora de que el regadío se impusiera en la Granada andalusí, ¿no?, la Granada cirí, ¿no?, a partir de ese momento. Entonces, una acequia que no está a cielo abierto ya de entrada no es una acequia, es una tubería. O sea, no podemos hablar del valor histórico y patrimonial de la acequia gorda cuando se va a convertir en una tubería. Por lo menos en todo el tramo urbano, desde su nacimiento, que es en la presa de Cenes, que por cierto la presa de Cenes también ha sido vilmente alterada y ya queda muy poco tramo de presa. Se han hecho también unas obras de canalización con la justificación de que las truchas puedan pasar por la presa, cuando esta presa es del siglo XI. Y yo creo que las truchas del siglo XI han tenido camino, ¿no? O sea, que no creo que ahora el obstáculo sea ese, ¿no? Al final, pues siempre vamos cogiendo excusas, diríamos, ¿no?, pues para ir transformando y sobre todo para ir encauzando grandes cantidades de dinero que nos vienen de Europa. Y eso, pues, igualmente parece que es una de las causas por las que estamos ante este entubamiento de la acequia gorda por la ciudad. También comentan en la noticia que es por temas de salubridad y realmente si nos vamos a espacios como por ejemplo Vélez de Benaudalla, que no sé si lo conocéis, pero sí. Vélez de Benaudalla tiene sus dos acequias que rodean todo el pueblo a cielo abierto, conservada de manera maravillosa, como hay que conservarla a cielo abierto y conservando sus ecosistemas bioculturales, que por tanto pues convierte en Vélez de Benaudalla en un lugar que todavía recuerda ese jardín hispano-musulmán que fue este lugar. Y aunque no sea tan verde, pero sí sigue siendo bastante verde, sí. Porque tiene su acequia a cielo abierto, pues Granada podría ser una ciudad más saludable, más respirable, más verde y más vergel, si realmente mirara su acequia en lugar de taparlas o ni siquiera contemplarlas, ¿no? Mar, y el tema de los rayos ultravioleta también tienen que estar abiertas las acequias, ¿no? Claro, para su porque oxigenación. Para su, exactamente. Oxigenación del agua, o sea, para que realmente el agua, bueno, pues que tenga más salubridad, ¿no? Y bueno, no solo eso, los ecosistemas a nivel de fauna, de flora. Y realmente, si vamos a irnos a solamente llevar el agua a que salga en la, lo que serían ya la huerta de La Vega. Bueno, la huerta, algunas huertas, porque La Vega tampoco huertas tenemos poquitas, eso ya lo seguro que lo vais hablando en todos los programas, ¿no? Al final son riegos intensivos y realmente el sentido de la red de acequia a modo de árbol, ¿no? A modo arborescente, ¿no? Que originó la ciudad de Granada, pues cada vez pierde más su registro, ¿no? ¿Nos quieres contar un poco de ese origen, del sistema de acequias que viene del siglo XI? ¿O viene del siglo XI, sí. Wow. Sí. Por favor, nos sí, yo realmente soy una enamorada de ese sistema y por eso llevo unos años dedicándome a la arqueología del agua de la ciudad de Granada, porque cuando te preocupa entender el origen de la ciudad y por otro lado que la ciudad vuelva a ser verde y vuelva a ser saludable, pues en Granada el secreto es esta red de acequias, ¿no? ¿Cómo se gestionaba el agua? Realmente el origen de la ciudad de Granada es la gestión del agua. Es verdad que todos los hábitats están asociados a fuentes de agua, ¿no? O bien a cercanías de ríos, o bien a entornos de manantiales. O sea, la habitabilidad humana tiene conexiones con el agua. No quiere decir que todos los espacios y todos los asentamientos están al lado del agua. Sabemos que no, ¿no? Pero en Granada fue una configuración muy, muy especial, como en casi toda el Andaluz, pero Granada, al mantenerse durante 8 siglos con esta gestión, realmente es la que conserva más registros y la que lo ha mantenido hasta los años 70. O sea, que no quiere decir que es que lo hemos perdido. Están en situación arqueológica y lo están maltratando y realmente destruyendo en los últimos 20 años. O sea, que es que no estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Pues el origen de la ciudad es un origen cirí, de época cirí. Que realmente imaginan una ciudad en puntos como conocemos la Alcazaba Kadima, en lo alto del Albaicín, el bajo Albaicín, todo lo que es la parte de lo que es ahora la catedral. Se imagina un inicio de ciudad en ese entorno y después esa ciudad se sigue imaginando y se sigue soñando, ¿no? Y con en eso imaginársela y soñarla, el agua es el eje fundamental para convertirla en un vergel. Y para que el agua, como derecho divino y sagrado en la cultura islámica, que evidentemente tiene muchas raíces en cómo se gestiona en todo el Oriente, pero que también del Occidente se cogen pues, tradiciones de época romana y visigoda de cómo se canaliza el agua, pero como lo hacen aquí en Granada, lo hacen con una ingeniería tan sumamente especial y a la vez sencilla, que realmente cuesta trabajo entender por qué es tan especial y por qué hay que protegerla. Porque se diseñó desde las periferias, se diseñó desde los puntos que realmente podían permitir que el agua caminara de manera constante y tranquila, con una inclinación máxima del 3%, no podía ser de más inclinación, para que el agua pudiera llegar a todos los puntos en cualquier momento del año, pero de manera tranquila. O sea, no ese agua que a lo mejor vemos en el Generalife, en esa fuente dando saltos, no, ese no es el concepto andalusí y cirí. Es un concepto de abundancia del agua en todo momento de manera tranquila. O sea, que la oigamos y casi que la, ¿no? Que la olamos, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros de cada momento? El primer momento del cirí, que se proyecta hacia lo que es lo alto del Albaicín, que fue con Badi, el primer cirí, y se proyecta para un gran aljibe, que es el aljibe del rey, para poder nutrir la zona alta y poder hacer la primera alcazaba, el primer palacio y las primeras ocupaciones, ¿no? Y a la vez, porque en el siglo XI se hacen 3 acequias principales, a la vez se proyectan entradas a otros lugares de la ciudad, ¿no? Entonces, en concreto, la acequia gorda, es también del siglo XI y se proyecta para llevar el agua más hacia la zona de regadío, o sea, ir regando la zona que ahora conocemos por debajo de la ancha Lancha Cenes y lo que es paralelo al río Genil, la zona de Santo Domingo, calle Santiago, todas esas zonas, ¿no? Y a la vez para que tuviera un canal principal hacia lo que era la Medina. Por eso se le llamó la acequia mayor. ¿Vale? Es del siglo XI. También es del siglo mayor XI. Pasó a gorda. Claro. ¿Por qué? Porque era muy ancha. Porque el canal es muy ancho. Tiene un canal muy ancho. Si la vemos todavía en la zona que podremos observarla, que podemos por ahora observarla, que es desde Cenes hasta un poquito antes de entrar a la carretera de la sierra, que ahí es donde se desvía para pasarla al río y luego ya cogerla en esta compuerta cero, que dicen que es la que entra ya a la Vega, ¿vale? Me he ido de lo que estaba. Sí, lo de que es gorda, la sequía. Ah, eso, de que es gorda. Que realmente tenía un cauce, también tiene un cauce muy grande, no solo por lo que va nutriendo, sino porque se coge directamente del río Genil con un caudal muy grande. Se coge más cerca de la ciudad, porque estamos hablando de 3-4 kilómetros. Si nos vamos a la Inadamar o nos vamos a la del Sultán, la Inadamar tenemos 13 kilómetros. Y la del Sultán y el Tercio y demás, estamos entre 8 y 9 kilómetros. Entonces, el tema no es, o sea, ninguna está a la misma distancia. Simplemente que lo que hacen es conjugar la ingeniería de lo que es la geografía, adaptarla y que llegue el agua al punto donde se decide que se va a ir ampliando la ciudad. Por eso la del Sultán y la del Tercio, que son ya del siglo XIII, pues se traen de otro lugar, como es la zona del Alta del Darro, para poder crear lo que es el Cerro de la Sabica y todo lo que es la Alhambra, la Dehesa del Generalife y todo eso, ¿no? Entonces, en cada momento se ha ido construyendo, se ha ido avanzando, incluso con ingeniería impresionante, que subían hasta 60 metros el agua con sistemas de noria. Wow. Por ejemplo, la zona de la Dehesa, y de lo alto, de por encima del cementerio y demás. Sí. Pero siempre el sistema es el mismo, es desde dónde tomo el agua, si es de manantial mejor, por eso la Inadamar es la del agua más pura, que esa fue la que se diseñó para el aljibe del rey y para que se nutriera el palacio y lo que era esa zona. Sí, que sabían, ¿eh? Sí que sabían el palacio. Sí, pero lo sigue sabiendo la cerveza Alhambra, porque es la clave de la cerveza Alhambra, el agua de Inadamar. Mira, qué bueno. Y el pan de Alfacar, que tanto nos gusta, ¿no? Es por el agua, porque nos gusta la cerveza. Sí, sí, es por el agua, ¿no? Sí, esencialmente, sí. Por eso nos ha llevado a la fábrica de la parte de la cuesta de cerveza Alhambra, sí, sí, de la carretera de Murcia. El resto se ha sacado fuera. Y entonces, todo este sistema maravilloso que describes, ¿cómo se ha ido socavando, cómo se ha ido dificultando su funcionamiento para que no podamos disfrutar de todas las virtudes, ¿no? Como decía, hasta los años 70 el sistema se mantiene, tanto el que se origina en el siglo XI como los que van creciendo en los siglos XII, XIII, XIV, XV, ¿vale? Hasta lo que es la expulsión, ¿no?, de la cultura hispano-andalusí. Y eran unos sistemas que realmente cubrían absolutamente todos los rincones. El agua podía llegar a todos los rincones. Llegaba a todos los rincones, tanto, como digo, a nivel doméstico, a nivel religioso, a todas las mezquitas, a los jamán, a lo que eran los baños públicos, que era también un derecho para toda la población. Pero también había multitud de fuentes, tanto fuentes en altura como también tipo fuentes más tipo abrevaderos y demás, porque igualmente la cultura islámica considera que todos los seres vivos tienen derecho al agua de la misma manera, ¿no? Entonces realmente llegaba absolutamente a todos los rincones y, por supuesto, a todo lo que es el regadío, no solo de la Vega, sino de todas las casas, los Cármenes y Almunias y demás, ¿no? Bueno. Entonces eso, hasta los años 70 se mantiene, porque además el agua ha sido el motor. Además, el agua ha sido, a través de la acequia, ha sido el motor económico de la ciudad. Pues todo lo que han sido las infraestructuras productivas, económico-productivas, se han movido hasta los años 70 a través del agua de esta acequia. La importancia en los años 70 con Emasagra, con lo que cuando ya entra, se decide que haya una entidad que gestione el agua, que no es de las comunidades regantes, porque claro, todas estas acequias se gestionan, cada acequia tiene su comunidad de regantes, incluso hay algunas que tienen varias comunidades regantes. Es cuando se decide que sea centralizado por la administración con esta fundación. Sí, estás comentando un poco, ¿no?, la importancia cultural, histórica, pero bueno, no sé qué otras importancias, la socioeconómica que has dicho también, ¿no? Sí. Pero ¿qué aporta de valor también esto a la ciudad? Una arqueóloga del agua como eres tú. ¿Y por qué crees que es tan importante mantener este sistema de acequias, ¿no?, en Granada? Y luego también, y en cualquier que nos comentes lugar, si hay otros sitios donde sí se está haciendo bien lugar. O sí. etc. etcétera? En el momento actual es fundamental para regular el ciclo del agua y de todo lo que sería la mitigación del cambio climático. Porque la acequia generan suelo, rellenan el acuífero, las aguas subterráneas se rellenan, se recargan, ¿vale? Generan, siguen manteniendo eso que llamamos ecosistemas bioculturales, que son realmente nuevos ríos, nuevos manantiales y nuevos caminos de agua que generan pues una vegetación de agua, una vegetación de ribera con todo su fauna, su flora. Entonces realmente lo que hace es reverdecer y renaturalizar la ciudad. La ciudad fue así, pero poco a poco se ha ido perdiendo, como pasa ahora con el Barranco del Abogado, el que quieren entubar, que todavía, porque la memoria, el agua guarda memoria, pero la tierra también, el suelo lo guarda también. Entonces, si te paseas por el Barranco del Abogado, en toda la zona que todavía está abierta la acequia, aunque le han quitado el agua, ves en todo el pequeño acantilado que cae hacia la acequia, ves esa memoria de toda ese ecosistema de ribera. Todavía está. Y lleva ya unos años, porque nosotros con las excursiones que hacemos y para conocer los orígenes de la ciudad a través del agua, pues ya llevamos como 6 años haciendo estos recorridos, y a medida que va pasando de un año para otro, se va transformando en el sentido de que ya han cerrado otra zona, de que ya han tapado otra zona, pero la vegetación sigue ahí, sigue resistiendo, porque la tierra tiene memoria, ¿no? ¿Y por qué dicen lo de la falta de salubridad? ¿A qué se debe eso? Es que es todo lo contrario, porque una acequia bien mantenida realmente lo que está dando salud a la zona por donde está pasando. Está transformando a nivel de oxígeno y con todas las plantas que tiene alrededor. Realmente una medida más estética de no tener un trabajo de mantenimiento y que realmente se están sustituyendo todo lo que es otro de los grandes valores que tienen las acequias, que es la cohesión de la comunidad, ¿vale? Es el valor social. La acequia lo que hace que una serie de personas que están en torno al uso, porque al final lo que se gestiona es el uso, nunca es propiedad, es uso, ¿no? Que eso ya parece, nos cuesta trabajo en la sociedad que vivimos entenderlo. Pues son también de los pocos registros que nos quedan de cómo se gestiona un uso, un bien comunal. Sí. ¿Qué pasa? Que en el momento que se entuba, en el momento que ya no hay que limpiarla, no nos tenemos que poner de acuerdo en los turnos, no solo de riego, sino de limpieza, de mantenimiento, pues ya no tenemos que hacer comunidad, ya le pagamos a alguien para que abra y cierre y se acabó. Entonces nos hemos cargado la comunidad. Bueno, y aparte de que a nivel europeo se están dando dinero, porque allí en Europa no entienden de barcos, de los sistemas no de acequia. Entonces la historia es que están poniéndolo todo de riego por goteo. Efectivamente. Entonces todo es un botón. Efectivamente. Ya por surcos, de hecho se hunde la tierra, sí. Se hunde. Cuando no tiene esa esponjosidad del agua, cuando no está el nivel freático en su nivel, se va hundiendo. Totalmente, totalmente. Entonces, claro, tiene el valor social, pero tiene también el valor de la soberanía alimentaria. Solo podemos tener sistemas de regadío, como lo entendemos desde la soberanía alimentaria, desde el mantener los riegos a través de las acequias. Porque si, como dice Carmen, lo hacemos con goma y con botoncitos, se acabaron también los regadíos. O sea, sí. Se acaba la comunidad. Se acaba el regadío de huerta. Es que cuando hablamos de regadío, como parece que no creamos diferencia. Y hay una gran diferencia de la huerta de tradición andalusí que tenemos tan representada en esta tierra de Granada, por todos esos siglos que tuvo, de toda la biodiversidad, de todo lo que es el producto de temporada, de cómo hacer varias plantaciones. O sea, todo eso es la cultura andalusí la que la investiga. La que a través de sus observaciones y sus investigaciones fue testando y fue dejándonos una diversidad que realmente creemos que es que en todos los lugares así, y no es real. Esa diversidad de huerta la tenemos en muy pocos lugares. Justamente, ¿dónde hay otros sitios referentes de acequias, de gestión de acequias fuera de Granada? ¿O Granada puede ser un referente a este nivel? ¿O cómo? Granada es un referente a nivel de lo que es el sistema, a nivel de conservación, ¿vale? Sí, es verdad que ha perdido mucho, como hemos dicho antes, de huerta, de regadío, de huerta biodiversa, ¿vale? Hay otros lugares de referencia, como puede ser la huerta murciana o la valenciana, ¿no? Que tienen la misma problemática, porque tienen también la misma herencia, lo que pasa es que a nivel andalusí tuvieron menos recorrido. Porque el gran recorrido está aquí, está en Granada. Y todo el periodo nazarí, que estamos hablando de 3 siglos, más el siglo y medio de mantenimiento de la población morisca, que se mantuvo y los mantuvieron para que siguieran cultivando, siguieran creando arquitectura, en fin, para que siguieran manteniendo esa riqueza que había aquí, pues que estamos hablando de 4, casi 5 siglos más que el resto de lo que sería la península. Uh-huh. Entonces es mucha diferencia. O sea, aquí hay unos saberes conservados tan sumamente importantes que si no conseguimos salvarlo, y estamos en momentos... Todavía existen esos saberes, sí, pero estamos, ¿no?, en momentos críticos. Estamos en momentos críticos. Yo hablo ya de peligro de extinción con la acequia. Pues yo me he convencido ya que tenemos que conservar. Además, nosotros vivimos de la acequia gorda. Sí, no solo me he convencido por todos estos argumentos, sino que queremos convencer a instituciones y organismos políticos, políticas, a que tomen medidas al respecto, porque hay una cosa que dices muy importante: el bien común, ¿no? El que tengamos todavía funcionamiento que responda al bien común y que podamos contar la comunidad con ello, ¿no? Poder organizarnos y disfrutar de los beneficios de un sistema tan centenario y que tan bien ha funcionado durante tanto tiempo, ¿no? A nosotros particularmente, además, es que nos riega. Comemos de ella. Totalmente. Solo quería anotar una cosita que no se nos olvide, porque es muy importante, que hoy, a la misma hora, como se suele decir, se está dando una conferencia en el Ateneo con el concejal de urbanismo, Enrique Catalina, con un arqueólogo y una historiadora, que hablan, el título es La acequia gorda, el patrimonio cultural de Granada. Vale, entonces lo que van a hablar es del artículo que han mencionado aquí. Vale. La van a conservar, o sea, la defensa que hace el concejal, el señor Catalina, es que van a conservar por fin la acequia porque la van a entubar. Entonces yo le diría que estudiaran un poco. Te hemos quitado de la conferencia para que contra... Sí, yo iba a ir allí. Contraargumentaras, ¿no? No digas eso. Iba a ir. Y hemos quitado mucho, nos hemos llevado mucho público que estar escuchándonos. Sí, seguramente. Sí. Conferencia, seguramente. Seguro. Muchas gracias, como siempre, Mar. Y pero Adolfo quiere... Tenemos una última pregunta, Mar. Sí. Ay, sí. Si tú fueras acequia, ¿qué acequia serías? Uy, es complicado. ¿Por qué? Porque estoy enamorada de todas, la verdad. Pero creo que elegiría las Ares. ¿Por qué? Porque es la que ha sufrido más y la que está más oculta. Porque está bajo las carreteras del Sacromonte. Ah. Y además es a nivel de sistema constructivo, de lo que he podido encontrar, porque hay muy pocos relictos, es la más antigua. Entonces, como adoro el origen, para entender el presente, pues me quedaría con las Ares. Qué bonito. Pues con esto nos quedamos, Mar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar. Gracias a vosotros. Esperamos contar con la nueva colaboradora para el programa. Cuando queráis, aquí me tenéis. Kiki vino para un programa y mira, aquí ya es fija, ¿eh? Pues por mi parte, aquí me tenéis. Si queréis, el siguiente hablamos de los árboles de Cervantes. Ahí lo deja. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. En la sección de la recomendación, hoy, pues hablando del agua, traemos un cuento que se llama Agua, tal cual. Es un cuento de José María Arguedas, publicado en 1935 dentro del libro del mismo nombre, y relata la vida de los comuneros del pueblo andino de San Juan, marcados por la pobreza, la sequía y la injusticia social. A través de los ojos del niño Ernesto, asistimos a una mañana dominical en la que los campesinos se reúnen en la plaza para el reparto del agua, mientras crece la tensión entre los comuneros y los poderosos del pueblo. Con una prosa rica de tonos poéticos, donde mezcla el español con el idioma quechua, Arguedas retrata con profundidad la cultura indígena y el conflicto entre opresión y dignidad. Pero, ¿y este te lo has leído? Sí. No. No la he escrito yo. La ha escrito Antonio. ¿Quién ha sido? ¿Antonio? Ahora llama Antonio a ver si se la ha leído. Yo quería haber recomendado uno que ha comentado hoy Kiki, un libro, pero no tiene nada que ver con el agua. Para otro programa. Lo puedes recomendar también, no pasa nada, ¿eh? Ya es que lo que tú veas. No me acuerdo el nombre. Metiéndole en un compromiso a Kiki, venga en directo. Vamos a ver, la red oculta en la vida, pero nos estamos colando. Vamos a seguir con ella. Vamos a seguir con el agua. Bueno, que tiene muy buena pinta este libro. Tiene muy buena pinta. Y si necesitáis referencias, pues se la pedí a Antonio. Que en Latinoamérica también el agua sigue siendo un conflicto muy gordo, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, pues como no sería la primera vez que recomendamos un libro sin habernos leído, por eso lo comentaba. Pero qué maravilla, Antonio nos hablará de él cuando sea. Un besito, Antonio. Sí. De la mano de nuestra vecina, la hortelana Carmen, comienza la sección... Huerta, el corazón manda. Un lugar donde descubrir todo lo que una semilla esconde. Y como cada programa últimamente, tenemos la sección de Kiki, el corazón manda. Muy buenas, Kiki, que viene con Nuria, que nos va a hablar del agua, cómo no. Pues sí, me he traído a Nuria porque estuvimos ayer o antes de ayer en una reunión y me la reencontré de nuevo. Y aquí te pillo, aquí te mato, me la he traído. Así de claro. Entonces, a ver, para no dejarlo del libro candente, la red oculta de la vida, hablaremos de ello. Sí. En diciembre, porque el próximo noviembre hablaremos de los abonos verdes. Estamos hablando de la tierra, en otoño hablamos de la tierra. Hablamos el pasado del compost, luego los abonos verdes, que mejoran la tierra, y luego hablaremos del reino del fungi, de los hongos. Y ahí entrará el libro de la red oculta de la vida. Ya podemos ir leyéndolo de aquí a entonces. Para diciembre tiene que estar leído. Y ya vamos a saber todo sobre los hongos. Entonces, bueno, ya vamos a concentrarnos porque traigo aquí a Nuria, que me parece muy interesante el proyecto que tiene en Villa Aucán, que está por allí por Dilar. Y se ha metido en ese proyecto desde hace un año. Claro, ha vivido de todo intensivamente, está estudiando por todos lados. Y que nos explique su proyecto, de dónde viene, porque es un proyecto heredado. Y me gustaría finalmente pues preguntarle sobre lo último que han hecho este verano, que es el tema de la depuración, porque tiene cuatro cortijos, ves cómo lo traigo al hilo del agua, ¿no? Ella ha hablado más del origen, pues nosotros a ver qué hacemos con el agua cuando pasan de por nosotros, del fin del agua, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer esa circularidad, etcétera, ¿no? Muy bien. Así que, hola, Nuria. Hola, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Bienvenida a Radio Ortigas. Gracias. Bienvenida. Pues nada, a ver, cuéntanos pues sí. Cómo te enteraste o por qué cogiste, de qué va el proyecto este de sí, Villa, es como... ¿cómo se llama? Aucán, que se llamaba Villa Hambre. Correcto, correcto. Este terreno apareció en mi vida así, de estas cosas que aparecen y uno no puede dejar pasar, y fue un poco una locura, la verdad, porque no sabía dónde me estaba metiendo. Ahora sí. Ahora sí, ahora después de un año ya me han dado por todos lados. Este terreno, inicialmente Villa Hambre, pertenece, bueno, fue una creación de Miguel y Julia, que pasaron ahí 35 años de su vida, cogieron un campo de cereales completamente erosionado y maltratado, y este señor plantó una cifra cerca de 4.000 árboles. Wow. Dedicó 35 años de su vida a la permacultura, a la creación de paratas, a la creación de suelo, abonos verdes, lo que estás hablando. Y bueno, su sueño, de hecho el otro día que hablé con él me dijo que quiere hacer un ensayo como para demostrarle a la gente que sí nos podemos ir a vivir al campo, que con unos aljibes recogiendo agua de la lluvia, con unas placas solares y con bastante de esfuerzo en el campo, pueden vivir familias sin tanto gasto como nos lleva a la ciudad, ¿no? Y bueno, su idea era crear allí una comunidad, lo que pasa es que ha pasado 35 años construyéndolo y al final pues me ha tocado a mí ahora esta parte de la comunidad, ¿no? Allí ahora estamos empezando a crear comunidad, tanto de seres como humanos, como de seres vivos, tanto y bacterias. Muy bien. De todo tipo. Oye, antes igual de meternos en el proyecto en sí mismo, el nombre, ¿de dónde viene? Porque Villahambre es impactante. Sí, Villahambre es que era impactante. Entonces, sí, al poco. Final como que se fue cambiando. Y Aucán viene de las montañas de Sudamérica, de los mapuches, argentinos y chilenos. Y Aucán es una palabra muy bonita que significa ser o sentirse libre. Qué bueno. Y es la idea, porque además Miguel y Julia también como que iban muy de la mano con todo el tema de la anarquía y de la libertad y todo esto. Entonces, bueno, como que las cosas han ido surgiendo así. Muy bien. Me gusta mucho la idea de que ahora te toque a ti y a vosotros y vosotras el tema de la comunidad, porque claro, es que el tema de la comunidad os sale muchísimo más fácil a vuestra generación. Estoy convencida. Nosotros lo hemos perdido, lo hemos dejado perder un poco mi generación, y ahora de pronto nuestros hijos, nuestras hijas, pues lo están cogiendo y saben de manera, no sabemos cómo, y lo están promoviendo en muchos puntos del planeta. Sí, wow, poco, la verdad es que poco a poco, es más complejo de lo que parece, ¿no? Es, bueno, las utopías siempre son complejas, pero como con gente que quiera trabajar en el campo y con una comunicación amorosa, con la sinceridad, conociendo nuestros límites, al final estamos creando un grupo de personas autorresponsables que quieran un poco cambiar el estilo de vida que se nos ha venido un poco dado y como obligado, como única opción. Y bueno, muy motivados, a veces cansados, pero súper a tope. Qué bueno. Y entonces, el proyecto, explícanos un poco más qué tenéis ahí, bueno, cuánta gente sois, porque estás diciendo que estáis creando comunidad. Hemos pasado varios grupos de personas. Actualmente estamos una compañera y yo, pero han venido justo esta semana otras dos personas allá a vivir. Y como digo, ya había varias viviendas construidas por Miguel, que es impresionante cómo ha construido las viviendas de forma autodidacta, y la verdad es que son una pasada. Y bueno, estaban todos los árboles plantados, tenía huertas elevadas también, construido un montón de paratas, todo con tema de permacultura. Y debido, estamos en Dilar, pero no estamos cerca del río y estamos un poco fuera del sistema, entonces no nos llega agua tampoco de Dilar. Igual de ahí venía antes el nombre de Villahambre, ¿no? Correcto, correcto. Claro, si no te llega el agua, si no hay agua... No. Era un secano de cereales, ¿eh? Era un secano de cereales. Estamos hablando de que no era regadío, era secano. Este señor, Miguel, construyó 12 aljibes o 14 aljibes. En un total hay 150.000 litros de agua de la lluvia. Hay dos albercas recolectoras. Y además, voluntariamente, este señor hizo cerca del camino una acequia natural donde se recoge agua del camino, con mucha arcilla también, que luego hay que quitar con la pala, que ese trabajo también lo hemos hecho. pero antes, que llovía mucho más, conseguían vivir más y mejor, sí, con ese agua. Entonces, como ahora llueve un poco menos, nosotros hemos estado investigando formas de reutilizar el agua que se puede ir gastando a través de las aguas grises y las aguas negras, es decir, las duchas, los lavabos y los váteres. Es un poco con lo que estamos experimentando para ver si se podría ampliar este término de reutilización del agua y de nuevas fosas sépticas que no está muy usado. Has hablado que es ahora un sitio donde cohabitáis seres humanos, animales y bichitos. Cuéntanos un poco ahí esa cohabitación, que a veces no es fácil en las huertas, ¿no? Y que el equilibrio. Total. Es que además la gente de mi entorno lo llama el Australia de Granada. Ah, sí. Porque estamos los humanos, pero luego aparte tenemos perros, gatos. Y bueno, tenemos de todo tipo de insectos. Aparecen pieles de serpientes súper grandes, que yo no sabía ni que había en Granada. Víboras, zorros, escalopendras, escorpiones, ratones, ratas. Y bueno, La verdad es que de momento todos vamos bien con la vida de unos, vamos equilibrando la vida de otros sin que haya muchas plagas de momento, la verdad. O sea, que es que la vida parece que cuando no hay mucha mano humana se va equilibrando sola allí. Vale. Bueno, va, háblanos de los... Ahora yo voy a saco. Háblanos de los biofilm o los bio... ¿Cómo le llaman? ¿Los bio? Tenemos biodigestores bio, y dentro de los cuales biopelículas. Biopelículas, mm. Biopelículas. La biopelícula es algo que se está estudiando ahora muchísimo la ciencia, y están viendo pues, que en los desiertos, en los polos, en tal, en realidad todo es una película de bacterias, que son otro de los reinos que con los que conviví. Correcto. Y con los que hay que aprender muchísimo, porque en realidad son las que te van a defender de todo. Correcto, es que además es flipante porque es que ellas llegan solas, o sea, sí, están ahí. Sí, sí. En nuestro mayor experimento ha sido a través de las aguas negras y de las aguas grises. Además ha sido todo, estamos haciéndolo bastante casero. Y bueno, las aguas negras, lo que estamos haciendo es un... Son cuatro bidones de las aceitunas, que se colocan a distintas alturas para que el propio agua vaya cayendo lentamente, como bien ha dicho Mar. Y nosotros lo hemos hecho de forma aeróbica, es decir, el oxígeno está presente. De los cuatro bidones, tres de ellos llevan oxigenación, lo cual hace que las bacterias aeróbicas aparezcan allí para descomponer la materia orgánica. Oh, wow. Llegaron allí ellas solas, a través del pis y las heces, ellas van apareciendo por allí. Tenemos bacterias descomponedoras, bacterias nitrificantes, luego hay protozoos, rotíferos, gusanos... Y todos ellos conviven en una autorregulación, es decir, hay algunas que hacen su función, otras se mueren y se van comiendo las unas a las otras. Después de pasar por este proceso de oxigenación, hemos puesto un bidón de 1000 litros que hemos llenado de distintos tipos de grava. En la base piedras grandes, luego grava media y luego grava fina. Claro, ahí es donde llega la biopelícula de la que estábamos hablando. Un montón de bacterias que se van pegando a las gravas y hacen como un filtro físico y biológico. Claro. Qué interesante. Oye, estamos flipando. Mira, cuando estás hablando de todas estas bacterias y de estos organismos, ¿sois bióloga? ¿Analizáis exactamente qué es lo que tenéis para ver ese equilibrio o simplemente que funciona y que... De momento está funcionando, hemos plantado también plantas filtradoras tipo juncos, cosas así, papiros, y están sobreviviendo. Y lo flipante es que cuando este agua luego llega a otro bidón de 1000 litros, donde ya es el agua en sí, cuando tú abres ese agua, que puedes pensar que huele a caca o pis, huele como a algas, huele como a mar, a algas y demás. ¿No es algo parecido al principio de las piscinas naturales? Que... Sí. Sí, mira, y te quería preguntar, ¿y no le pones carbón para activarlo? De momento, ¿no? En ese filtro que estaba yo con eso en la cabeza. ¿Quiere poner el carbón? Claro, es que el carbón tiene un montón de... Son como casitas, en las que tiene un montón de agujeros donde ahí entra el agua y las bacterias. Entonces estoy viendo el sistema, te pregunto porque quiero hacer algo parecido. Entonces, bueno, pues poner la grava más gruesa, la más fina, la arena y finalmente esto que te digo, sería genial. Carbón. De hecho, en los bidones anteriores en los que hay oxígeno, que no lo he dicho, hemos metido tubo corrugado cortado, porque allí las bacterias se adhieren más. Entonces, quizá el carbón, al tener esas casitas, pueda tener más bacterias. Claro, incluso ese carbón es también un reciclaje. Quiero decir que el carbón no es que vaya a comprar carbón, sino que tenemos un montón de podas, de frutales, etcétera, de biomasa, la cual no sabemos qué hacer con ella, y aparte de hacer compost, pues podemos hacer perfectamente por el proceso aquel que hablamos de pirólisis, de quemar un poco oxígeno, etcétera, pues trocito de carbón que luego lo activamos y podemos a lo mejor introducir en este, quiero decir, para empezar a estudiar conjuntamente. Me encantaría. Que seguramente dentro de unos programas lo vamos a explicar. Me encanta. Divinamente. Y con este agua estamos además regando primero, o sea, algunos pinos que hay por allí, luego algunos almendros para ver qué resultados obtenemos. Y de momento todo bien y todos vivos. Porque si se regara un pino abeto Con aguas fecales le vendría fatal, imagino, ¿no? Es que tiene exceso de bacterias nitrificantes, exceso de nitrógeno. De nitrógeno, exacto. Entonces los árboles están más ligados a la parte carbónica, a la parte de hongo. Claro. Si todo va lo mismo. Claro, y por otro lado tenemos el sistema de aguas grises, que no se queda corto tampoco. El sistema de aguas grises es el del lavabo, la ducha y la lavadora, etc. Aquí tenemos otros dos bidones separados que son unas trampas de grasas. Tenemos además dos trampas de grasas que hemos hecho a tope. Lo que hace aquí es un propio sistema de separación de densidades, es decir, el agua baja hacia abajo y las grasas se quedan arriba. En el primer bidón se acumulan más y en el segundo bidón un poquito menos. Estas grasas las tengo que recoger cada 2 meses. No es una función súper agradable, pero bienvenidos a la naturaleza. Efectivamente, sí. No me digas luego que con la grasa hacéis jabón o algo así. Bueno, pero a lo mejor se podían solidificar de alguna manera con la ceniza. Esta grasa se puede utilizar para encender fuegos en el exterior y también se puede enterrar alejado de raíces y las propias bacterias la van disolviendo. Ah, mira. Todo se composta en la vida. Totalmente. Sí. De hecho, luego el agua que sale de aquí. La energía nuclear. A ver, a ver. El agua que sale de aquí la hemos llevado a 2 estanques que hemos creado. En los estanques tenemos peces, plantas filtradoras, plantas oxigenadoras, también todos vivos. Porque claro, antes de que llegue a los estanques, otra vez hemos creado este sistema de la biopelícula con distintos tipos de gravas y distintos tipos de juncos, papiros. Luego en el agua tenemos plantas filtradoras y oxigenadoras y tenemos pececitos. Y milagrosamente han aparecido lentejas del agua. ¿Qué dices? Que al parecer las lentejas de agua se utilizan un montón también para depurar suelo, sí, ¿no? Sí, sí. Madre, y aparte no, como no, que de la, son de los más primarios, de los vegetales más primarios, las lentejillas de agua. Es que además tenemos tantas, o sea, aparecen tantas que las recogemos con unos embudos y luego las utilizamos para la composta, porque es verde maravilloso para la composta. Claro. Vamos, me voy a traer a mi amiga la canadiense, sí, que viene en primavera, por favor, y bueno, te voy a confrontar, que viene de científica pura allí, bióloga, que está en el tema bióloga marina, y va a ponernos a hablar aquí de todos estos temas. Muy bien, muy bien. Además, aprendemos. Allí vienen, claro, vienen pájaros, allí viene. Tenemos un montón de. Entonces, es un paraíso de la biodiversidad, ¿no? Yeah. Es súper bonito ver cómo la propia vida va limpiando las cosas y algo que es lo más complejo de todo, que es los desechos, ¿no? Que encima, antiguamente, pues esto, las fosas sépticas en el campo siempre se han hecho o hacia el fondo sin gestión de ningún tipo, sí, o una fosa que se cava con ladrillos y dicen, bueno, este agua va a la tierra, pero las aguas arenosas filtran tanto que realmente ese agua no se mantiene en la tierra. Entonces, bueno, estamos experimentando con esto y esperemos que pueda ser de gran uso para. Qué interesante. Y eso es este hombre que estuvo 35 años, estuvo plantando árboles sin tener agua, más que el agua corriente, imagino. Claro, eso porque si no llegaba allí, o sea, ¿cómo creó todo eso desde el principio? Pues este señor lo que primero hizo fueron los aljibes. Los aljibes, claro. Y él se subía todos los días porque él trabajaba en Calahonda, subían casi todos los días a regar, así con un tubo de poliuretano. Wow. O sea, estamos cerquita de acabar la entrevista. Yo no sé si el proyecto se puede ir a visitar, si aceptáis que habéis dicho grupos que vienen a visitar o a trabajar o a. Sería genial. No sé si es el momento de decirlo un poco, sí, de contar cómo os podemos ir a conocer, cómo os podemos contactar, si tenéis algún evento próximo. Sí, de hecho, con Carmen hemos organizado el día 17 de octubre, viernes, a las 5 de la tarde, un intercambio de semillas y saberes. Y aparte haremos un tour por allí para explicar. Y además esperemos que venga Mar, porque sí, sí, sería súper guay además como conectar los aljibes así rollo sequía. Bien, bien. Y súper abiertas a ayuda, a saberes de la gente y vamos. Qué bueno. Y entonces es el 17 de octubre a las 5 de la tarde. ¿Dónde? Está entre Otura y El Padul, al lado de la urbanización Cañadas del Parque. Uh-huh. No tenemos dirección digo, para los cientos. Para no los, es por tal vez, según. Los... En internet no se os encuentra, no estáis como asociación o como. No. En Instagram estamos bajo el nombre de Villa Aucam, con K y sin ninguna H. A-U-K-A-M, Aucam. Con N al, N al final. Sí. Aucam. Aucam. Y... Porque Villahambre no aparece, ¿no? No, Villahambre no. Villahambre la dejamos. Yo solamente una última pregunta. Bueno, igual mis compañeras tienen alguna otra, pero me parece muy interesante cómo estáis viviendo esa transición, ¿no? Unas personas que llevan 35 años en un proyecto, viene una persona joven. ¿Esa transición está siendo fácil? Me supongo que tendrá sus momentos, pero es interesante, ¿no? Flipante, flipante. Esta gente son maravillosas e increíbles. Yo les amo y hablo con Miguel mucho, me está ayudando muchísimo. Y bueno, la verdad es que, no, vamos, maravilloso todo. Me ayudan muchísimo, me enseñan mucho y me apoyan mucho. O sea que... Vamos, solo palabras increíbles para ellos. Además nos han dicho que es oyente de Radio Almaina, así que si nos oye... Me dijo ayer, voy a estar allí espiritualmente y puedo escucharte. Que me imagino que Miguel también estará encantado de que haya un relevo ahí. Supongo que requerirá una cantidad de energía, de ilusión, de todo un proyecto así, ¿no? Sí. Estará contento, Miguel. Sí, sí. Y yo encantada también. Pues no sé si una última cosilla, que tienes todavía el micro. Pues nada, que muchísimas es posible, gracias, ¿no? Que esto... y que espero veros allí para hacer una visita y para ayudarme con todo lo que tengo que hacer allí. Muy bien. Traeros la cervecilla. Eso que no falte. Y alguna semilla. Y alguna semilla, ¿no? Alguna semilla sobre todo. Ah, claro que es la Mira, y las semillas que sean de lo que vamos a sembrar a continuación, no empecemos a traer ahora maíces. Ah, vale, vale. Apunta, vamos, Sandra. A ver, cada tres meses tenemos el intercambio maíz, de semillas y saberes. Semilla que le toque ahora sembrar. Muy bien. Menos mal que nos dices, Kiki, porque no sé qué haríamos si no estás. Hay que reconectar con la naturaleza, hay que traerlos para que reconecten. Efectivamente. Pues nada, muchas gracias. Un placer. Un abrazo. Pues bueno, el otro día se quedó el poema a medias. Pues bueno, pues lo voy a terminar. Pues di que sí, Rodrigo. ¿Que nadie me lo ha pedido? No. Pero... Sí, lo hemos pedido, se ha exigido. Ha habido miles de llamadas diciendo, ¿pero qué ha pasado con ese poema? Bueno, que se cortó de repente. Vale. Sí, tienen que escuchar el anterior para poder seguir el hilo de este. Sí. Es puro marketing. Pura modestia, es verdad. Sí que me a ello, venga. No me acuerdo cómo se llamaba el poema, pero... Era algo de la naturaleza y del campo. Esas cosas. Sí, ahora me acuerdo. Del encuentro que hacemos este, ¿cómo se llama? De los sentidos. Repensar. Y repensar. Pues bueno, nos quedamos hablando del higo. Y ahí lo retomo. De enredos de este verano, hay uno que con interés sigo. Se trata de si el higo lo puede comer un vegano. Se trata de una bella simbiosis. En el higo entra la avispa, ahí dentro salta la chispa, se da la metamorfosis. La avispa se queda dentro, perdió las alas de camino. Hay quien le importa un comino, yo me como lo de dentro. También tenemos verdolaga, quien trabaja en vacaciones. No quedan más opciones que ocuparse de las plagas. No se puede contratar, no nos está permitido. Así hemos decidido proponerle al Juan Car una gratificación voluntaria, conveniente si no hay contrato. No es que nos salgas barato, es nuestra opción de empresaria. Creo que estamos contentas de ir creciendo poco a poco y comernos mucho el coco, transitar la vereda a tientas. Pero de momento, paro de momento este rollo, hay cosas que me quiero callar, que de tanto perorar uno cava el propio hoyo. Y si sirve este escrito de aviso para navegantes, en la lengua de Cervantes, en WhatsApp o manuscrito, de algo ya habrá servido, más que para pasar el rato. No incurro, creo, en desacato. Y bien que me he entretenido. Bien. Bueno, Rodrigo, qué lujo, por favor. Madre mía. Que eso, que si queréis escuchar el poema entero... Pues se ha dividido que en dos partes. hay que hacer el rompecabezas. Podríamos haber ido poniendo en varios programas partes, sí, sí, y sí. Ya está. Y que la gente lo una. Pues sí. Bueno, pues ya han llegado las 8 menos 6 minutos. Uy, ¿qué pasa a esta hora? Que se nos va acabando este programa. Sí. Aunque pues ya... no te lo creas. Es que se pasa muy rápido en directo, ¿eh? A mí me es una cosa... Bueno, hombre, pues... si quieres empezamos a hacer programas de dos horas, ¿eh? No, no. De momento nos tiramos no ahí... Bien, vamos, lo que tú quieras, Rodrigo. No, pero bueno, decimos que la canción de Bewis de la Rosa... Sí, podemos acabar tranquilamente. Tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Son las 8 casi. Seguimos emitiendo en directo de uno de los mejores programas de radio agroecológicos de toda Granada. Y estamos muy contentas de que nos hayáis acompañado una vez más en este dial que tanto te gusta, el de Radio Almaina. Os recordamos de nuevo que podéis oírnos los martes de 7 a 8, como lo habéis hecho hoy, y en las reposiciones los lunes a las 3 de la mañana, ese típico día que no puedes dormir mucho o que te toca trabajar, por lo que sea. Que nos escuchan del otro lado del charco también. Claro, sí, sí. Ah, bueno, sí. Que hay que pensar América, en nuestras compas americanas. América, sí, Chile, sí. Argentina, os saludamos desde aquí, y Brasil, incluso aunque no nos entendáis. Y bueno, y donde nos puedas oír, pues estamos en el dial 88.5 de la FM en Granada, sintonizando la radio libre de Granada, a Radio Almaina. Ale Caña, también en radioalmaina.org y en iVoox y YouTube, que no sé si alguien nos sigue por ahí, pero seguro. Sí. Y ya sabéis que podéis asistir como público a la grabación en directo. Podéis escribirnos también a radioortigas@gmail.com con H entre radio y ortigas, o sea, ortigas con H, y proponernos temas a tratar o mandarnos textos sobre agroecología, ecofeminismo, expresiones de apoyo en Congaza y la causa palestina y lo que queráis que leamos. O simplemente también os podéis escribir para decirnos que somos maravillosas, que os encanta el programa y que estáis deseando que llegue el primer martes de cada mes para escucharlo. Bueno, y si no les gustamos también, que nos... También, sí, críticas también malas, mientras sean constructivas, son aceptadas. Pero escribir, malditis. Sí. Os dejamos entonces con una canción de Bewis, no sé cómo se pronuncia. Bewis de la Rosa. Bewis de la Rosa y su rap rural. La he escuchado, ella me gusta bastante. Sí, la verdad que es muy cañera. Es... Desde Castilla, desde Downtown La Mancha. Castilla, ay, ay, la ay, Mancha. Ay. Tengo que... Con Para las Huertas. Y mientras tanto, recuerda que hasta la victoria... ¡Siempre! Yo. ¿Qué estáis haciendo con la tierra, Nos la habéis quitado, pero es nuestra, no es vuestra. No te compro la etiqueta donde pone eco. Lo ecológico existía antes de comprarlo. Le pedí a mi tío que me enseñe a plantarlos para evadir el monopolio que ofrece Monsanto. Hago estudios de campo, zambulléndome en el campo. Te entrego lo cosechado, ahora la pelota está en tu campo. El alcampo es de todo menos campo. Campo a mis anchas por la estepa, te escribí un soneto raro. Con mi lengua en el trigo y la espalda cargada. Traje cañones de flores para repoblar, escuchando los saberes de atrás. Trato de entender la luna para ver cuándo hay que sembrar. Para la huerta del mundo. Verme libre, soberana, y evitar las fórmulas rígidas y anticuadas que desmembran las montañas y los medios solo hablan del rural como casitas que alquilar en verano una semana. He roto la jaula, el paradigma y las siluetas, ahora las luces son velitas en mi caverna, me niego a no cuestionar mis armas. Tengo el poder y la suerte en mis manos de cambiarlas. Aquí lo tienes, pucherito de palabras, prefiero que quede suave la receta para masticarlas. A fuego lento, prueba error, salero amor, no entra en la lista tu violencia de salón. Para las puertas del mundo, que no se queden sin agua. Vamos a parar un segundo nada más. No hay que perder la esperanza. No. Para las puertas del mundo, para la huerta del mundo, que no se queden sin agua. Hay el agua. Yeah.